Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Hoy vamos a meternos de lleno en una noticia cultural local. Tenemos un artículo sobre un poeta, Joaquín Martín Quirosa, y bueno, acaba de recibir un premio bastante importante. Así que vamos a ver quién es y qué significa esto, ¿no? El artículo, a ver, lo que dice es que ha ganado el primer premio ex aequo en la modalidad de poesía clásica. Esto en el 5º Certamen Internacional de Espejo de Alicante. La obra se llama La senda del vagabundo. Y ojo, lo de ex aequo, que quede claro, significa que es compartido, ¿verdad? Con otro participante. Mismo mérito. Exacto. Que no le quita valor para nada. De hecho, es interesante pararse en la categoría poesía clásica. Ganar ahí, vamos, no es cualquier cosa. Sugiere un dominio técnico, un oficio muy serio. Hablamos de métrica, de formas tradicionales. Sonetos, romances... Claro, estructuras que piden mucho rigor. Eso es. Y el certamen en sí, el Espejo de Alicante, aunque sea la 5ª edición, parece que ya tiene, digamos, cierto peso. Se ha consolidado, sobre todo por la zona de Levante, como una plataforma importante para la literatura en español. Sí, le da como un sello de calidad, ¿no? Y bueno, para quien le interese el evento, la entrega de premios, el artículo dice que es el 9 de junio. De 2025. Será en el Casino Mediterráneo de Alicante. Y allí leerán los ganadores. Una buena oportunidad para escuchar la poesía en directo, sí. Entonces, sobre el poeta, Joaquín Martín Quirosa. Y este premio no es el primero que recibe, ¿eh? Ya en 2023 ganó otro. Fue un certamen internacional, el tercero de Estrofa Julia. Y aquí viene lo interesante. El poema con el que ganó trataba sobre el conflicto en Ucrania. Se titulaba Lloran las musas. Fíjate, eso es muy significativo. Conecta con lo que decíamos de la poesía clásica. Tienes a un autor que domina esas formas, ¿eh? Más tradicionales, por así decirlo. Sí. Pero las usa para hablar de algo tan actual, tan crudo, como la guerra en Ucrania. Por eso el artículo lo llama voz relevante de la poesía clásica española. No es solo la forma, es también el contenido. Claro, demuestra que lo clásico puede ser totalmente contemporáneo. Exacto. Que no es algo anclado en el pasado, ni mucho menos. Me imagino un soneto sobre Ucrania. Debe tener una fuerza especial, ¿no? La estructura conteniendo esa emoción. Sin duda. Le da otra dimensión. Pero Quirosa no se queda solo en el papel. Parece que también explora otros formatos. Forma parte de un proyecto que se llama Luna Nueva. Sí, lo menciona el artículo. Un cuarteto poético musical. Está con Aurora Hernández, Fernando Guesa y un guitarrista, Marco Smiley. Y han estado de gira, ¿no? Con un recital llamado Amaron, Amamos. Sí, por Alicante, Valencia, Madrid. El artículo dice que crean una experiencia íntima, sensorial y emocional. Eso es. La poesía llevada al escenario con música abre otro camino. Es interesante esa fusión. ¿Qué crees que aporta? ¿O puede ser un riesgo que la música tape el poema o al revés? Bueno, siempre hay un equilibrio delicado, claro. Pero si funciona bien, la música puede potenciar muchísimo la atmósfera del poema, el ritmo, la emoción. Hacerlo más directo, quizá. Sí, más visceral. Y puede atraer a gente que, a lo mejor, no se acercaría tan fácil a un libro de poemas. Es como recuperar un poco la tradición oral del verso, pero adaptada hoy. Una experiencia más inmersiva. Tiene sentido, sí. Oye, y para completar el perfil de Quirosa, hay un detalle bonito al final. Su conexión con sus raíces, con Jaillena. Ah, sí. La donación al colegio público de su pueblo. ¿No? Refuerza esa idea de un creador que, aunque triunfe fuera y toque temas universales, no olvida de dónde viene. Eso es, como cerrar un círculo, devolviendo algo a la comunidad. Completa muy bien la imagen del artista. Entonces, resumiendo un poco lo que nos deja esta noticia, tenemos a un poeta de origen granadino que domina las formas clásicas, pero las usa para hablar de nuestro tiempo. Sí. Que además experimenta, ¿no?, con la música en directo. Exacto. Y que mantiene ese vínculo fuerte con su tierra natal. Perfectamente resumido. Lo clave aquí es ver cómo alguien que conoce la tradición a fondo no se queda ahí parado. Usa esas herramientas, esa base sólida, para construir algo relevante hoy. Ya sea sobre una guerra o explorando emociones con música. Muestra que las raíces siguen ahí, alimentando y recibiendo. Es una visión muy dinámica de la poesía. Y esto, bueno, nos podría llevar a pensar, ¿no?, en un mundo tan rápido, tan de mensaje corto, ¿qué poder especial sigue teniendo la poesía llamada clásica? Con esa estructura, esa musicalidad interna, para capturar y hacernos pensar sobre lo complejo de hoy en día. Es algo interesante para reflexionar.